mi salsa para que puedas gozar. Rica y sabrosa es mi salsa para que puedas gozar. Prepara las zapatillas para que puedas bailar. Prepara las zapatillas para que puedas bailar. Salsa de la Mata, rica y sabrosa, con esta si es que se goza. Rica y sabrosa, con esta si es que se goza. Toditos están gozando mi sonido original. Toditos están gozando mi sonido original. Esto es Salsa de la Mata. Sabroso.